Isabel, muy bien, gracias por darnos esta oportunidad de poder promocionar nuestra fiesta. Bueno, Diana, contanos cómo se fue dando esto, contanos un poco lo que es el espíritu justamente de este picnic que se viene realizando. ¿Cuántos años exactamente? Este año hacemos, vamos a realizar la edición número 64. Bien, más de 60 años, está bien entonces. Más de 60 años. Me parecieron un montón después cuando me escuché, pero es así, es así. Es así, es así, sí, sí. El año, el Club Defensores de la Canal se fundó en el año 1951, en el cual estaban mis padres, mis tíos, que son los fundadores, y al poco tiempo ya decidieron, reunirse en la ex, en lo que hoy es la ex fábrica La Tandilera, claro, que en ese momento estaba en función. Era una fábrica lechera, decidieron reunirse por primera vez a la orilla del arroyo hombres solos. Los primeros años fue un almuerzo al aire libre de hombres solos. Hombres solos. Y, exactamente. Y después, con los años fueron incorporando a las mujeres y a la familia a llegar hoy lo que es la fiesta número 64 que albergamos alrededor de 1,000 personas. Bueno, pero ocurrió algo muy importante y tiene que ver con una donación que han hecho de ese predio, ¿no? Exactamente. En el año 1983, lo que es la fábrica de Mañasco la adquiere el señor Jesús Ferreiro. Sí. A partir de ese momento él la utilizó como depósito para sus máquinas agrícolas, para granos, pero nosotros siempre tuvimos el aval del señor Ferreiro para poder realizar la fiesta. Siempre les prestó el predio. Siempre nos prestó el predio. Pero bueno, resulta que el año pasado, ya en el picnic que hicimos la edición número 63, dimos la buena noticia que él nos iba a dar como dato ese predio para ser utilizado por el club y por los tres niveles educativos de la Canal, que es el jardín de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria. Bien. Después, transcurridos los meses, surgió la posibilidad de la donación. Así que nos iba a hacer la donación. Se hacen todos los papeles a nombre de las escuelas y del club, se hace la escritura y todo, pero resulta que la escuela no acepta esa donación porque ese predio pasaría a pertenecer a la provincia, a la Dirección General de Escuelas. Claro. Entonces quedó como único beneficiario el Club Defensores de la Canal. En ese momento ya se habían hecho todos los papeles, escritura, estaba todo a la firma. Al retirarse los servicios educativos, se cae este proyecto, claro, vuelve todo para atrás, y bueno, y es como que quedamos ahí sin poder hacer nada. Y ahora, bueno, cuando nosotros le pedimos nuevamente el predio, porque él nos tiene que dar una autorización por escrito, dicen, miren, yo estoy haciendo todo nuevamente para que esto salga, y yo quiero que ustedes el picnic lo realicen en su predio. Quiero dejar de prestarles el predio y que sea suyo. Claro. Por supuesto que el tema de papeles fue pasando el tiempo y llegamos al día lunes que nos llaman para firmar la nueva escritura donde somos los propietarios del lugar. Bueno, así que ya está y esto te daría el puntapié inicial de que está todo listo para el picnic, que en realidad lo que hace es cambiar la fecha, pero sí hacerse en el mes de febrero. Exactamente, nosotros lo teníamos programado para el 10 de febrero, por supuesto, siempre con la esperanza de hacerlo, por eso que no habíamos dicho que lo suspendíamos, pensando de que esto se podía firmar antes, no ocurrió. El predio nosotros igualmente, nosotros todos los domingos de enero vamos a trabajar al lugar, fuimos a trabajar igual, el predio está preparado, así que bueno, los números artísticos ya los teníamos, tuvimos que dar todo de baja porque el 10 no lo pudimos hacer, pero en el día de entre ayer y antes de ayer pudimos confirmar todo y hoy te puedo decir que el 24 hacemos el picnic. Bueno, 24 entonces de febrero, el picnic tradicional, algo tan tradicional, ¿no? Porque estamos hablando de un evento que se viene llevando adelante desde hace 64 años, el picnic del Club Defensores de la Canal y ahora sí en su propio predio, que bueno, hay que destacar también, Diana, la generosidad de Jesús Ferreiro, que hace esta donación en memoria de su padre y también de su hermano fallecido, el muy recordado Modesto Ferreiro. Diana, exactamente. ¿Qué proyecto tienen, Diana, para el predio? ¿Tan solo se va a utilizar para cuando se hagan los picnics o tienen ya la comisión directiva, tiene algún proyecto como para hacer alguna obra ahí? Mirá, proyectos muchísimos, porque vos viste que cuando tenés algo tuyo, uno claro. vuela y se puede hacer mucho. Todo va a depender, de, por supuesto, de los costos. Nosotros somos un club social y deportivo y durante todo el año los recursos que tenemos los destinamos al mantenimiento del fútbol. Claro. O sea que esta fiesta también nos ayuda a mantenernos durante todo el año. Uh-huh. Proyectos hay muchísimos. En primer lugar, la cláusula de la escritura que nosotros firmamos, dice que también tiene que ser utilizado por los tres servicios de educación que hay en la localidad. O sea, que lo pueden utilizar para distintos eventos, para camping, para actividades deportivas, para actividades recreativas, tanto el jardín, la escuela primaria como la escuela secundaria. Bien. O sea, que va a ser un predio compartido. Bien. Y después, en cuanto a proyectos, muchísimos. Podría decirte alguno muy ambicioso: hacer cabañas. Y poder explotarlo de algún otro lugar, sí. Claro. Recordemos que son algo más de 3.5 hectáreas. Exacto, Tres hectáreas y medias. Exactamente. Así que puede haber algún emprendimiento productivo. Exactamente, puede haber un emprendimiento productivo, educativo, recreativo, pero eso se va a ir dando en el tiempo. Por eso que te digo, si nos dejamos llevar, proyectos hay muchísimos, pero bueno, de a poco creo que lo vamos a ir logrando, como se ha logrado esto tan importante para el club. Bien, entonces recordamos por último, el picnic del Club Defensores de la Canal se hace el próximo domingo 24 de febrero. Exactamente, el próximo domingo 24 de febrero a partir de las 10 de la mañana los estamos esperando en el predio, alrededor de las 13 horas tenemos el almuerzo, hay espectáculos folclóricos, tenemos el humor del Chajá, que es un humorista que viene de Entre Ríos, sí. Los Chiapas a la tarde, que es música para escuchar y para bailar, donde vamos a bailar durante toda la tarde, y tenemos también un espectáculo folclórico a cargo de García Bravo, el Peludo Echeverri y Daniel Romero, que siempre nos acompañan todos los años. Bien, se puede sacar la entrada en el lugar o si no, se puede sacar la entrada en forma previa. Exactamente, tenemos 5 lugares de venta de entrada, que es el Almacén Las Artes Hermanos en De la Canal, Agrotrack en la ruta 226, el kiosco Balbín en la avenida Colón 1222, Barraca Cholo en Saavedra 1514 y el canal en Sechacinados en Franquil 1056, con entradas anticipadas o en el lugar. Bárbaro. Te digo más, el valor de la entrada, los mayores $500 y los menores en edad escolar $350. Perfecto. Hay colectivos gratis desde la Municipalidad de Tandil, por una gentileza del señor Bertoglio, José María Bertoglio, que todos los años nos acompaña. Colectivos gratis para toda la gente que quiera participar, a partir de las 10 de la mañana están saliendo de la puerta de la municipalidad. Perfecto. Es una fiesta que está declarada de interés municipal y va a haber castillos inflables, juegos para chicos, para que también los chicos pasen un lindo día. Bueno, todo listo entonces, Diana. Lo único que falta Dios, todo es listo. Que haga un lindo día, nada más que eso. Lo único que nos queda. Muchísimas gracias. Está todo organizado. Gracias a vos, Isabel, por darme la oportunidad de poder contar esto tan lindo que ocurre al Club Defensores de la Canal. Que tengas una excelente jornada, Diana. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias.